Mitad de la conciencia y del inconsciente juntos, y en modo alguno me encuentro solo en esta posición, por cuanto ya la filosofía hermética de la Edad Media había llegado a conclusiones muy parecidas. El carácter arquetípico de esta idea queda confirmado por la frecuente experiencia de su espontáneo renacimiento en individuos modernos que indudablemente están muy lejos de esa tradición y por lo tanto no saben nada de ella, lo mismo que su mundo circundante, es más aún. Hasta personas que pudieran conocerle no conciben la idea de que sus hijos puedan soñar algo que corresponda a la filosofía hermética. Tocante a estas cosas reina una ignorancia tan general y profunda que no es posible suponer que exista un vehículo de tradición mitológica. En la medida en que los cuerpos redondos resplandecientes que aparecen en el cielo se consideren como visiones, no se puede dejar de interpretarlos como imágenes arquetípicas. Es decir, como proyecciones espontáneas y automáticas fundadas en el instinto, que no es posible desechar, considerando las faltas de sentido y meramente fortuitas, así como no es posible hacerlo con otras manifestaciones o síntomas psíquicos. Quien tenga los necesarios conocimientos históricos y psicológicos sabe que los símbolos circulares, lo rotundum, lo redondo, en el lenguaje alquímico, han desempeñado en todas partes y en todos los tiempos un papel significativo. En nuestra esfera cultural, junto al ya citado símbolo del alma, ha representado, por ejemplo, la imagen de Dios. El antiguo aforismo reza así, Deus est circulus cuius centrum est ubi que, quis circumferentia veronus quam, Dios es un círculo cuyo centro está en todas partes, pero cuya circunferencia no está en ninguna. Dios, y su omnisciencia, omnipotencia, es en el todo, es el símbolo de la totalidad par excellence, es algo redondo, cabal y perfecto. En la tradición, muchas veces, epifanías de este género están relacionadas con el fuego y la luz. Por eso en la antigüedad los ufos pudieron considerarse fácilmente como dioses. Son impresionantes manifestaciones de totalidad, cuya redondez representa precisamente ese arquetipo que, de acuerdo con la experiencia, desempeña el papel fundamental en la unión de opuestos aparentemente inconciliables y que es asimismo lo que, como compensación mejor cuadra a la disociación de nuestro tiempo. Entre los arquetipos, este desempeña además un papel particularmente significativo, por cuanto es ante todo el ordenador de estados caóticos y el que confiere a la personalidad la unidad y la totalidad mayores posibles. Él es el que engendra la imagen de la gran personalidad humano divina, del hombre primigenio o antropos, de un Shenyen, de un Elías que invoca el fuego del cielo, que asciende al cielo en ígneo carro, y es un precursor del Mesías, de la figura dogmáticamente establecida de Cristo y del islámico Kadir el Verte, que a su vez es un paralelo de Elías, por cuanto lo mismo que éste, transita por la tierra como personificación humana de Alá. La situación actual del mundo es la más apropiada para suscitar la expectación de un acontecimiento redentor, supraterrestre. Si esta expectación no se manifiesta con toda claridad, ello se debe tal vez únicamente al hecho de que ya nadie tiene tan firmemente sus raíces en la cosmovisión de siglos anteriores para poder considerar como obvia una intervención del cielo. En efecto, en nuestra evolución nos hemos apartado ya mucho de la seguridad metafísica de la Edad Media, pero así y todo no tanto que nuestro fondo y nuestros antecedentes históricos y psicológicos se hayan liberado de toda esperanza metafísica. La conciencia está dominada por una claridad racionalista que rechaza todas las propensiones ocultas. Podrán hacerse desesperados esfuerzos por promover a una renovación de la fe cristiana, pero no será posible llegar a aquella limitación de la imagen del mundo que, como en tiempos pasados, daba la necesaria cabida a una intervención metafísica o a una verdaderamente cristiana creencia en el más allá, y a la esperanza, asimismo cristiana, de que el cercano fin del mundo terminaría definitivamente con el dolor de la creación. La fe en el acá y en el poder del hombre se ha convertido entretanto, a pesar de todas las afirmaciones contrarias, en una verdad práctica irrefutable. Esta actitud de una enorme mayoría es la base más favorable para que se produzca una proyección, es decir, una manifestación de los contenidos profundos del inconsciente que, a pesar de la crítica racionalista, se manifiestan en la forma de un rumor simbólico, acompañado por correspondientes visiones, y se apoderan de un arquetipo que, desde siempre, expresó el elemento ordenador, liberador, santo e integrador del todo. ¿Acaso sea característico de nuestro tiempo el hecho de que el arquetipo, a diferencia de sus formas anteriores, asuma esta vez una forma concreta, y hasta técnica, Para eludir el carácter chocante de una personificación mitológica, el hombre moderno acepta sin resistencia cualquier cosa que parezca técnica. La impopular idea de una intervención metafísica se hace significativamente más aceptable por la posibilidad de los viajes a través del espacio cósmico. Desde luego que la aparente falta de peso de los UFOs constituye una circunstancia un tanto difícil de digerir. Pero en los últimos tiempos nuestra física ha realizado tantos descubrimientos que rayan en lo milagroso que, ¿por qué habitantes más evolucionados de otros planetas no habrían encontrado ya el medio de superar la fuerza de gravedad y de alcanzar la velocidad de la luz? Y aún velocidades mayores. La física nuclear ha determinado en la cabeza de los legos una amplitud de juicio que supera hasta la del propio físico y que le hace ver como posibles cosas que hasta hace poco habría considerado completamente disparatadas. Por eso los UFOs pueden concebirse fácilmente como otra maravilla física en la que puede creerse. Claro está que yo recuerdo con ciertos misgivings la época en que estaba convencido de que algo más pesado que el aire no podía volar, para luego tener que admitir, embarazosamente, lo contrario. Pero, la aparente naturaleza física de los UFOs, por un lado, plantea estos enigmas a los espíritus mejor dotados y, por otro, forma una leyenda tan impresionante, que se siente uno impulsado a considerarla, por así decirlo, en un 99% como producto psíquico y a someterla, en consecuencia, a la habitual interpretación psicológica. Si un fenómeno físico desconocido fuera la causa exterior del mito, ello no quitaría nada al mito mismo, pues muchos mitos tienen como causa meteoros y otros fenómenos naturales que en modo alguno explican el mito como tal. Este es, en última instancia, un producto del arquetipo inconsciente y por lo tanto un símbolo que pide interpretación psicológica. Para una mentalidad primitiva cualquier objeto, como por ejemplo una lata de conservas ya usada, puede adquirir de pronto significación de fetiche, cuyo efecto en modo alguno es inherente a la lata de conserva misma, sino que antes bien es un producto psíquico. 2. El UFO en los sueños. Es cosa obvia que los UFOs no solo se vean, sino que además se sueñen, lo cual tiene un interés especial para el psicólogo, pues los sueños individuales nos informan en qué sentido el inconsciente concibe los UFOs. Como se sabe, de ningún modo basta una operación exclusivamente intelectual para alcanzar una imagen más o menos acabada de un objeto psíquico que se proyecta. Es menester que, además de los tres aspectos psíquicos de sentimiento, valoración, sensación, realidad, e intuición, percepción de las posibilidades, intervenga también la reacción del inconsciente, esto es, el cuadro del contexto de asociaciones inconscientes. Solo esta visión de conjunto es la que permite un juicio aproximadamente total sobre el estado psíquico manifestado por obra del objeto. La consideración exclusivamente intelectual de un objeto dado es insuficiente de la mitad a las tres cuartas partes. Como ilustración aduciré aquí dos sueños de una señora de espíritu cultivado. Esta señora nunca vio un UFO, aunque se interesó por el fenómeno pero sin conseguir forjarse una idea clara de él. No conoce tampoco la literatura sobre los UFOs ni lo que yo pienso de ellos. La soñante cuenta. Sueño 1. Voy recorriendo los Champs-Élysées, con muchas otras personas, en una camioneta. Suena la señal de alarma aérea, el camión se detiene, todos inmediatamente saltan de él y desaparecen en el interior de las casas cercanas, después de haber cerrado las puertas. Yo soy la última en bajar de la camioneta y también intento refugiarme en una casa, pero todas las puertas están firmemente cerradas, con sus resplandecientes picaportes de metal y los Champs-Élysées están desiertos. Me quedo pegada a la pared de una casa y contemplo el cielo. En lugar de los esperados aviones de bombardeo veo una especie de plato volador, es decir, una esfera metálica con forma de gota. Vuela muy lentamente por el cielo de norte a este, y yo tengo la impresión de que desde él me observan. En medio del silencio oigo cómo resuenan los altos tacones de una mujer, que, sola, va andando por la calzada desierta de los Champs-Élysées. La atmósfera es muy inquietante. Sueño 2, alrededor de un mes después. Es de noche y voy por las calles de una ciudad. En el cielo aparecen engines interplanetarios y toda la gente huye. Los engines tienen el aspecto de grandes cigarros de acero. Yo no huyo. Uno de los engines toma rumbo hacia mí y se lanza en línea recta y directamente hacia abajo. Pienso que el profesor Hunt opina que no hay que huir. Y entonces me quedo de pie. Cuando está cerca veo frente a mí como un ojo circular, a medias azul, a medias blanco. Una sala de hospital, mis dos geles entran en la sala y preguntan muy preocupados a mi enfermera. que los recibe, ¿cómo va la cosa? La hermana contesta que por solo haber mirado se me ha quemado todo el rostro, y únicamente entonces advierto que hablan de mí que tengo la cabeza vendada, aunque no puedo vérmela. Comentario al sueño 1. El sueño describe en su exposición de la situación inicial un pánico de masas, como el que se produce en las alarmas aéreas. Aparece un UFO que tiene forma de gota. Cuando un cuerpo líquido cae asume la forma de una gota y ello indica que se concibe al UFO como algo líquido que cae del cielo, como la lluvia. Esta sorprendente forma de gota que tiene el UFO y la analogía con un líquido aparece en la literatura sobre los UFOs. Según es de suponer, esa analogía con el líquido explica la variabilidad de formas, frecuentemente mencionada en las informaciones sobre los UFOs. Este líquido celestial debe de tener propiedades misteriosas y debe de ser una representación parecida a la del concepto alquímico del aqua permanens, del agua eterna que en la alquimia del siglo XVI se llama también cielo y representa una quinta esencia. Esta agua es el deus ex machina de la alquimia, el milagroso medio de solución, y en la alquimia se emplea la voz solutio igualmente para designar la solución química y la solución de un problema. Es más aún, trátase del gran mago, del propio mercurio, del que disuelve y conglomera, solve et coagula, la eficaz panacea física y espiritual, que puede asimismo significar lo amenazante y peligroso, y que cae del cielo como aqua coelestis. Los alquimistas hablan, así como de su piedra que no es una piedra, de su agua filosófica que no es agua sino azogue, y que no es tampoco el hidrarciro metálico común, sino un espíritu, nemna, spiritus. Este último representa la materia arcana, que en las operaciones alquímicas se transforma de sustancia mineral y noble en una figura espiritual, las más veces personificada, filius hermafroditus macrocosmi. El agua de los filósofos es la sustancia clásica que transforma los elementos químicos, y en la mutación de estos ella misma se transforma y es asimismo el espíritu redestructor de las esperanzas religiosas de los filósofos. Estas representaciones simbólicas aparecen en la literatura antigua, continúan desarrollándose en la Edad Media y penetran hasta en las leyendas populares. Un texto muy antiguo, probablemente del siglo I después de Cristo, dice que en la piedra que se encuentra en el Nilo está oculto un espíritu. Ve allí dentro y extrae el espíritu, pneuma. En el espacio de aproximadamente 1700 años tenemos abundante testimonio de la acción de este arquetipo animista. El mercurio es por un lado un metal y por otro lado un líquido que se evapora fácilmente, es decir, que puede transformarse en un vapor o spiritus, y se lo ha considerado como spiritus mercurii, como una especie de panacea, salvador y servator mundi, conservador del mundo. El mercurio es un portador de salud, que pone paz entre los enemigos y que, como cibus immortalis, alimento de la inmortalidad, libera a la creación de la enfermedad y la corruptibilidad, como hiciera Cristo en el caso de los hombres. Del mismo modo en que los padres de la Iglesia llaman a Cristo una fuente que emana, los alquimistas llamaron al mercurio aqua permanens, agua eterna, ros gideonis, rocío de Gideón, vinum ardens, vino ardiente, mare nostrum, mar nuestro, sanguis, sangre. De muchos relatos, especialmente del período inicial, se desprende que los UFOs pueden aparecer repentinamente y asimismo desaparecer repentinamente. Se los puede captar con radar, pero permanecen invisibles al ojo y viceversa. Pueden verse a simple vista, pero no captarse con radar. Se sostiene que los UFOs pueden hacerse visibles o invisibles a voluntad y que por lo tanto deben de estar hechos de una materia que es ya visible y ya invisible. Por eso la analogía más próxima es la de un líquido evaporable, que del estado de invisibilidad se condensa en forma de gota. Si leemos los textos antiguos podemos aún percibir el eco del prodigio de la desaparición y de la reaparición que se manifestaba ante el alquimista en la evaporación, tanto del agua como del mercurio. Es la transformación del alma de Heráclito, convertida en agua en el neuma invisible, bajo la acción de la varita mágica de Hermes, y su tornar a caer desde el empíreo a la visibilidad de la creación. Sósimo de Panópolis, siglo III, nos ha dejado un precioso documento que describe esta transformación. La fantasía engendrada en plena lucidez frente a una olla que hierve, una de las más antiguas experiencias del hombre, bien pudiera ser también la causante de la aparición y desaparición de los UFOs. La inesperada forma de gota que aparece en nuestro sueño nos permite hacer la comparación con una idea central de la alquimia que nos viene no solo de Europa, sino también de la India, sistema del mercurio, y de la China, Aquí ya en el siglo II después de Cristo, el carácter extraordinario de los UFOs corresponde al carácter extraordinario de su contexto psicológico, el cual resulta claramente evidente si nos aventuramos a hacer una interpretación de este género. Dado el carácter esencialmente singular del fenómeno de los UFOs, no cabe esperar que los conocidos principios tales de explicación basten para abordarlo. Un intelecto psicoanalítico no podría hacer otra cosa que convertir la imagen de los UFOs, con el auxilio de una presunta teoría sexual, en una correspondiente fantasía sexual, para llegar a lo sumo a la conclusión de que del cielo desciende, por ejemplo, un útero reprimido. Una interpretación de este tipo se ajustaría bastante bien a la antigua concepción médica de la histeria, histeros igual útero, como migración del útero, especialmente tratándose aquí de una mujer que tiene un sueño angustiado. Pero, ¿cómo explica esta interpretación a los pilotos, que son varones y los primeros y verdaderos creadores de los rumores? El lenguaje sexual podría significar muy poco más que cualquier otro medio de expresión simbólica. Este tipo de explicación viene a ser en el fondo tan mitológico y racionalista al propio tiempo como las fábulas técnicas sobre la índole y finalidades de los UFOs. La soñante conoce psicología hasta el punto de que aún en el sueño tiene conciencia de la necesidad de no ceder al miedo y no huir, aunque preferiría hacerlo. Pero el inconsciente engendra en el sueño una situación en la cual le está vedada esta salida. Por la soñante tiene la oportunidad de examinar de cerca el fenómeno, que se revela inofensivo. Es más aún, los pasos tranquilos de una mujer indican la presencia de alguien que ni siquiera ha percibido el fenómeno o que no siente miedo. Comentario al sueño 2. La exposición del sueño comienza estableciendo que es de noche y todo está oscuro. Es una hora en la que normalmente se duerme y se sueña. Como en el sueño anterior, reina el pánico. Aparece una multitud de UFOs. Si recordamos el primer comentario, la acentuada unicidad del self entendido como una forma superior y, por así decirlo, divina, vendría a resolverse aquí en una pluralidad. En el plano mitológico esto correspondería a una pluralidad de dioses, de hombres divinizados, de demonios o almas. En el lenguaje de la filosofía hermética la materia arcana o quinta esencia tiene por cierto mil denomina, mil nombres, pero está esencialmente constituida por el uno y único, es decir, ex principio Dios, que se convierte en pluralidad solo por multiplicación, multiplicatio. La alquimia se considera un opus divinum, en cuanto pretende liberar al anima incompedius, al alma arrojada, esto es, al demiurgo disperso en su creación, de la prisión de la materia creada, para restituirla a su original condición unitaria. Desde el punto de vista psicológico, la pluralidad del símbolo unitario significa una subdivisión en muchas unidades autónomas. Es decir, una pluralidad de selbsten, con lo cual el principio de lo uno metafísico, es decir, la concepción monoteísta, se resuelve en una pluralidad de di inferiores, dioses inferiores. Desde el punto de vista del dogma cristiano, semejante operación podría considerarse fácilmente como una archierejía, si frente a esta concepción no estuviera el inequívoco logion de Cristo, vosotros sois dioses y asimismo la idea bien clara de la filiación divina que supone el parentesco, por lo menos potencial, entre los hombres y Dios. Desde un punto de vista psicológico, la pluralidad de los UFOs correspondería a una proyección de la pluralidad de los individuos humanos, en la cual la elección del símbolo, cuerpo redondo, indica que lo que se proyecta tiene por contenido no tanto la pluralidad de las personas, sino más bien su totalidad psíquica ideal, es decir, no solo el hombre empírico como él mismo se conoce por la experiencia, sino toda su psique, cuyos contenidos conscientes deben completarse aún con los contenidos del inconsciente. Gracias a la investigación, sabemos del inconsciente algunas cosas que nos permiten extenuar nuestras suposiciones, pero en realidad distamos aún mucho de poder trazar siquiera un cuadro hipotético de conjunto suficientemente bien fundado. Para mencionar solo una de las enormes dificultades con que tropieza la psicología del inconsciente, diré que existen experiencias parapsicológicas que hoy ya no se pueden pasar sin más ni más por alto, sino que es menester tenerlas en cuenta para juzgar procesos psíquicos. No es pues ya posible tratar el inconsciente como si dependiera de la conciencia en una relación de causalidad, porque el inconsciente tiene propiedades sobre las cuales la conciencia no tiene dominio. Ha de entenderse más bien como una magnitud autónoma, que se halla en relación recíproca con la conciencia. La pluralidad de los UFOs corresponde a la proyección de una pluralidad de imágenes psíquicas de totalidad, que aparecen en el cielo, porque por un lado representan arquetipos cargados de energía y por otro, los hombres no los reconocen como factores psíquicos. En última circunstancia se basa en el hecho de que la conciencia individual no posee categorías conceptuales con las cuales pueda aprehender la esencia de la totalidad psíquica. Por el contrario, la conciencia actual se encuentra aún en un estado, por así decirlo, antiguo, en el que apercepciones de este género no pueden aún realizarse y los contenidos correspondientes no pueden por ende reconocerse como factores psíquicos. Además, la conciencia está educada de manera tal que no puede